360, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Conducción y producción, Adrián Pontari. Muy buenas tardes, queridos amigos. Comenzamos otro programa más de Club 60 aquí por la FM Box 102.9, como todos los martes. Adrián Pontari, quien les habla, está dándole a ustedes la bienvenida junto con Damián Spadea, justamente, que es el operador. Puesta en el aire, por supuesto, y el operador técnico es donde maneja todo ese teclado que parece un acordeón, porque del lado izquierdo es todo teclado, ¿no es cierto? Y en el otro son como piezas de piano, ¿no es cierto? Que es así, el acordeón. Así que bueno, pero acá tiene de todo, ¿eh? Tiene tecla, piano, ficha, está bárbaro, así que... es admirable cómo se manejan todas estas cosas, ¿no? Las cosas modernas, ¿vio, amigo? Los que ya pasamos los 50, un rato largo, ¿vio? Justamente estamos. Bueno, otro martes más, como y otros martes menos. Según, como, porque uno lo ve medio vacío, otro lo ve medio lleno. Entonces yo, para mí, es un martes más. Más allá de todas las vicisitudes de la vida, el tema es que estamos acá para ver una hermosa tarde de casi veraniega, primaveral, digamos. Así que buen momento para tomar unos mates, como mi amigo, y por supuesto, escuchar la buena música que les traje este martes, que creo que les va a gustar. Estoy agrandado y sé que les va a gustar. Así que pónganse cómodos, agarren el equipo de mate y vamos a empezar en cualquier momento a compartir con ustedes estos buenos momentos. Las próximas dos horas espero que les agrade y que nos acompañen justamente a bueno, que estas músicas, estos temas pueden ser que traigan algún recuerdo a ustedes, alguna persona de algún momento, así que bueno, y si no, creo que por lo menos lo que ya no se escucha tanto, lo traje acá justamente para romper un poco la rutina. Ponemos un poquito de temas, música de los 70, de los 60 y de los 80. Mezclamos todo porque a todos nos gusta y la música en realidad no tiene tiempo. Como tampoco, bueno, tantas otras cosas, pero estas, como la amistad también, por supuesto, no tiene vencimiento. Pero esto también siempre tiene un rinconcito, uno en el corazón o en la mente, depende de cómo lo quieran ustedes entender. Para que esa música los retrotraiga a algún momento feliz, ojalá que así sea, no siempre tiene que ser porque hay momentos tristes o momentos, y si los hay, bueno, ya fueron, no hay marcha atrás, lo que pasó, pasó, no podemos vivir ni del pasado, ni tampoco preocuparnos mucho por el futuro, sino el presente es el que te va a condicionar el futuro, y el pasado no lo condiciona a nadie, ni siquiera los recuerdo de nada, querido amigo, ya está pasado y hay que ir para adelante. Así que empezamos con la música. Dejamos de filosofar, don Spadea. ¿Qué dice usted? ¿Vamos para adelante? Vamos. Entonces, señor, nada menos que el Ray Conniff. Que, bueno, después hablamos. Alguien hizo el tema, se llama así. Alguien hizo la canción incorrecta. Lindo tema. Bueno. And the feeling just got right for a brand new love song. Somebody done somebody wrong song. Somebody done somebody wrong song. And make me feel it. home while I miss my baby, while I miss my baby. Estamos escuchando Ray Conniff. Tengo un chimento de Ray Conniff. Ray Conniff se llama en realidad Joseph Raymond Conniff. Y bueno, es músico, compositor y un destacado director de orquesta. Y trombonista, porque él en su instrumento era el trombón. Se caracterizó por emplear un coro. Fue uno de los primeros, uno de los pioneros en emplear el coro acompañando a la orquesta en la orquesta que él formó, por supuesto. Todos los temas tienen la intervención de coro femenino y masculino. Grabó temas clásicos del pop de autores como los Beatles, Carpenter, Simon y Garfunkel, y popularizó allá en 1965 más o menos el tema de Lara con la película del Doctor Zhivago. ¿Se acuerdan ustedes de Doctor Zhivago? Bueno, la película, la música la puso el señor, la hizo el señor, además la interpretó, por supuesto, el tema de Lara. Su afición, la música latina, también lo llevó a producir temas como Bésame Mucho, Brasil, El Cóndor Pasa, El Día Que Me Quieras. Es decir, utilizó de nuestro mundo latino, lanzó un play completo de ello, ¿eh? Así que acá también en la Argentina, ese tema, ese long play, fue uno de los primeros en llegar acá, porque el Bésame Mucho, Brasil, fueron los temas que nosotros bailábamos de pibe en los clubes, en los cumpleaños, en las fiestitas. Así que lo tengo presente. En 2001, mira, es una cosa a veces la vida, ¿no? En pleno triunfo, el tipo disfrutando de justamente de toda su fama y fortuna, por supuesto. En 2001 se cae del baño, mirá vos, en el baño, se cayó, resbaló, pegó contra, en California, ¿no? En su mansión de California, se pegó contra el borde del lavadero y falleció. Así que lamentablemente eso fue lo que pasó con el señor Ray Conniff. Dejó un montón, y el coro siguió un par de veces, hizo un par de grabaciones, pero la misma gente, después de trabajar tantos años con ellos, con él, ¿va? Sencillamente se sintieron como ausentes, ¿no? Es decir, sintieron la ausencia de, en realidad, la ausencia de Ray Conniff. Así que no progresó esa idea de la grabadora de seguir, porque bueno, un coro afiatado, muy irreconocido por el estilo del canto, así que no tenía nada que no fuera identificable, ¿no? Bueno, eso es más o menos lo que tenemos del señor Para comentarles un poquitito de la vida de nuestros artistas, de la gente que nosotros escuchamos, de dónde vienen. Lo que viene ahora, bueno, es el rey, la voz, el ponerle lo que quieras, pero los pibes que lo vimos, lo disfrutamos, no, lo vimos mucho después, porque lo vimos por televisión. Acá en la Argentina, lo que vinieron fueron sus películas, con Anne Margaret, que fue uno de sus amores durante mucho tiempo, una actriz también muy reconocida. Pero acá llegaron solamente las películas en Technicolor y sobre todo las que cursaban allá por Hawái, los lugares así, medio para paradisíacos. Y bueno, y Elvis Aaron Presley, más conocido como Elvis o Presley o Elvis, simplemente nosotros lo decíamos Elvis porque no había otro Elvis. Fue un cantante, también fue compositor y actor en estadounidense, sabemos, lo conocemos todo porque hizo un montón de películas así de tipo rosado, tipo romántica, tipo comedia. Considerado uno de los tipos más populares del siglo XX, fue uno de los tipos que, para que se den una idea, la decían el rey del rock and roll, porque bueno, él arranca con el rock and roll. ¿Se acuerdan ustedes? El rock de la cárcel, el rock de los corazones destrozados, Viva Bulula. Había un montón de temas que lo conocimos a través de Elvis Presley, es uno de los primeros, junto con Bill Haley, ¿no? Que estaba con sus cometas. Se estima que, le digo, y esto es cierto, más de 1,000 millones de discos vendió en su carrera el joven Elvis Presley. Fue nominado a 15 premios Grammy, ganó 3 y 7 de sus grabaciones. Ganó 3, pero mirá que nominaron, ganó 3 solamente. Pero, y 7 de sus grabaciones están en el Salón de la Fama de los Grammy, ¿no? Y protagonizó 31 largometrajes, así que nos hemos copado, y 2 o 3 documentales de conciertos de entre 1969 y 1977, que cuando Elvis desgraciadamente falleció con el problema de su diabetes y todo lo que le trajo aparejado. Así que bueno, Elvis fue el único intérprete que más ha tenido entrada en el Salón de la Fama del Rock and Roll, del Country y del Gospel. Es decir, porque él también cantaba gospel, toda música religiosa, de alabanza, y del Country también. Tiene grabado 2 o 3 long play del Grand Country. Y bueno, y eso es lo que tenemos para hablar, ¿no? A él lo que lo mató en realidad, el descontrol en la comida, y por supuesto le daba a la Blanca, y entonces a la Blanca no era que le fajaba a la Blanca, la novia, sino que era a la droga. Lo tomamos un poco de broma, pero en realidad no es broma, porque lamentablemente se pierde un gran artista siendo tan joven, que a la edad de 42 años pierde la vida. Así que fíjense. Bueno, amigos, vamos de la parte triste y vamos a escuchar nada menos. Kiss Me Quick, Bésame Rápido, Bésame Pronto, por Elvis Presley. Kiss me quick while we still have this feeling. Hold me close and never let me go. Cause tomorrow love you so. Kiss me quick and make my heart go crazy. Sigh that sigh and whisper oh so low. Tell me that tonight will last forever. Say that you will leave me never. Kiss me quick because I love you so. Let the band keep playing while we are swaying. Let's keep on praying that we'll never stop. kiss me quick. I just can't stand this waiting. 'Cause your lips are the lips I long to know. For that kiss will open heaven's door, and we'll stay there forevermore. So kiss me quick, because I love you so. Let the band keep playing while we are swaying. Let's keep on praying that they'll never stop. Kiss me quick, I just can't stand this waiting. 'Cause your lips are lips I long to know. Club 60, obviamente, por la Vox. Le seul garçon que j'aime n'a pas su comprendre que lui seul comptait pour moi. Et près de ma fenêtre, je reste à l'attendre en guettant le bruit de ses pas. Chauffer son cœur, il comprendra enfin combien j'étais fidèle, et il viendra sécher mes pleurs. Estás escuchando a Sylvie Vartan, que fue una actriz, no, que fue, es una actriz y cantante francesa de música pop de origen, bueno, en realidad era de origen búlgaro. Y había una mezcla de búlgaro y armenio, que inició su carrera en, como una de las figuras más populares cuando comenzaron los 60. Así que se casó con el famoso cantante y actor Johnny Holiday, que hicieron una pareja que fue también. En Francia se destacaban dos o tres parejas muy glamorosas que tenían todo el savoir-faire de esa época, que era por ejemplo Givardot y Sacha Distel, ¿cómo se llama? Bueno, Johnny Halliday con Sylvie Vartan, lo mismo, bueno, Alain Delon más o menos, Alain Delon era más pescador, ¿viste? Pero también tuvo sus parejas también de mucha. De alto rango como actriz y todas esas cosas. Bien, no queremos hablar, vamos a darle la música, estimado. Estás en Club 60 como todos los martes de las 16 hasta las 18 horas. Dale, gas. Qué bueno, mira qué bien. I'm gonna wake you up early 'cause I'm gonna take a ride with you. We're going down to the Honda shop, I'll tell you what we're gonna do. Bueno, este es el grupo conocidísimo, una Beach Boys nada menos, una banda de rock surf, porque en realidad estaba de, era una banda que era playera, como se decía, toda esa música de allá en California. Ellos duró mucho, el gran momento lo pasaron entre el 61 y el 64-65, se distinguieron por sus armonías vocales. Ustedes ven que hay un sonido distinto a los grupos vocales que en esa época andaban por ahí. Reflejaban la cultura juvenil del sur de California, que por ejemplo que andaban por ejemplo, este tema se llama Little Honda. Little Honda es una motito chiquitita con ruedas gruesas que se utilizaba para meterse en la playa, porque en ella cargaban, la ponían en su espalda, llevaban las tablas de surf, las sombrillitas, yo qué sé, todo eso. Pero usaban esas motitas porque eran de alto poder de fuerza para andar por la arena o subir los médanos, y por el mismo tiempo no se encajaba en la arena por su rueda, que tenía amplitud, eran grandes. Entonces se transformó en una moto icónica para el que andaba en surf. Tenía generalmente esa motito, no tenía la 4x4, era muy, muy, muy poco raro, era raro en los 60 por ahí. La 4x4 andaba en los Jeep nada más, no había en los autos camionetas, muy raro que hubiera cosas de fuerza, salvo los camiones de alta potencia. Así que bueno, esto es lo que había. El grupo abandonó después gran parte de esa estructura, se dedicó a composiciones de letras más personalizadas y tuvieron un gran éxito hasta que comenzaron los 70, donde la popularidad comenzó a decaer. Intentaron algo con su estilo, quisieron meter productos canciones de más populares tipo pop y rock and roll, pero no tuvieron, se perdió ya esa cosa, y no por eso dejó de haber la fiebre del surf, pero cambió ya el estilo de su música también. También cambió, como cambió tanto a partir de los 70, cambió también nuestra estructura también cultural, así que no tenía por qué no suceder antes en el mundo, ¿no? Bueno, Beach Boys es lo que están escuchando o estuvieron escuchando, y vamos a seguir entonces con mucha música y nada menos que, bueno, un grupazo. Es una banda de Estados Unidos también, de surf rock también, justamente lo puse. ¿Cómo se llama? Miren, Surfaris. Así que más que eso imposible, ¿no es cierto? Hicieron varias también en la época esa, en los 63, 64, 62. Whip Out es uno de los grandes éxitos, y después también Surfer Joe, que con esas se hicieron muy populares en un solo simple, que era en ese momento era 45. Del lado A estaba justamente Surfer Joe y en el otro estaba Whip Out. Generalmente el lado A es el ganador, ¿no es cierto? Que es el candidato, digamos, al éxito. Acá ocurrió al revés. Fue Whip Out el que se llevó las mieles de la popularidad. No menos tampoco el otro, pero así fue. Así que métale gas nomás a Surfaris y un temazo recontra conocido. Well, if you ever plan to go away, take my way, that's the highway, that's the best. And get your kids on Route 66. Well, it winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way. Baby, get your kids on Route 66. City looks oh so pretty, you'll see Amarillo and Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Nona, Detroit, Barstow, down through the door of a do. Yeah, if you this kind of tip, ain't gonna take that California trip. And it's your kids on Route 66. Club 60. 60, todos los martes de 16 a 18 horas. www.fmradiobox.com. Morning, starshine, you lead us along, my love and me as we sing our early morning singing song. Glitty, gloop, gloopy, nibby, nabby, nooby, la, la, la, lo, lo. Abba, simmy, sabba, nooby, abba, dabba, lee. Good morning, starshine. There's love in your skies, reflecting the sunlight in my lover's eyes. Good morning, starshine. So happy. Fue Oliver y Good Morning Sunshine. Temazo, ¿eh? Y ahora nada menos que uno recontra conocido, que fue una de las delicias de toda la adolescencia y juventud de esa época y hoy sigue trayendo todavía hermosos recuerdos, como es el señor Paul Anka, canadiense, nacido en Ottawa, pero de descendencia rusa. Y bueno, cada noche es el tema de él. Seguimos. Vamos a escucharlo, que está buena. I keep praying that you love me. Every night I keep praying that you do. Cause I know that my life would be worthless without you. Oh, without you, without you, oh, without you. keep praying that you do. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. One day you look to see I've gone. For tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Someday you'll know I was the one. But tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. Go. And though I lose a friend, in the end you will know. Qué lindo tema, Persiguiendo al Sol, uno de los primeros épocas. A mí me gusta los Beatles de la primera época. Después cuando ya entraron así en la mística india, hindú, o como le llamemos, ya es como que no me gustaron. Y después, bueno, salvo alguna psicodelia que tampoco me gustaba, después lo demás sí. Pero la primer espacio fue impresionante. Los Beatles persiguiendo al sol. Y ahora, que lo que viene, Carpenters, que es el dúo. Y sí, el dúo son los hermanitos Carpenters, un dúo compuesto por la hermanita Karen y el hermanito Richard Carpenter. Ambos se llamaban de apellido, claro, eran los hermanos Carpenter. Un poco medio ocioso aclararlo. Estadounidense era, no era mellizo, porque algunos creían que era mellizo, no era mellizo, había unas 4 años de diferencia entre uno y otro, ¿no? Y bueno, empezaron haciendo musicales, comerciales, y después durante los 70 su música ligera y relajada consiguió una aceptación total del público, y ahí de entonces se fueron para adelante con toda esa música y con todo ese estilo, que tuvo un éxito hasta el problema de Karen, que esa maldita enfermedad que es el no comer, una palabra, no tengo, ahora se me fue la palabrita, pero como una bulimia, sí, pero hay más grave que la bulimia todavía. Anorexia, exacto. Así que bien, gracias. Siempre tenemos salvavidas acá con Damián. Me anotó 300 mangos. Es un alma caritativa. Este hombre nació en el ejército de la salvación, creo. Bueno, y bueno, entonces ahí ya sabemos que lamentablemente esa ausencia

Muy bien, este es un pequeño homenaje a Little Richard, el Richard Wayne Pennyman, ese será el verdadero nombre de Little Richard, considerado y apodado el arquitecto del rock and roll, porque fue cantante, compositor y pianista, y fue uno de los pioneros más influyentes de la historia del rock and roll, allá por los años 50 y 60, y una figura muy popular en la música y en la cultura durante 7 décadas, porque arrancó, ya te digo, en los años, falleció hace pocos días atrás, fue el gran, que justamente uno de los grandes temas, justamente Tutti Frutti, hecho en 1500 versiones distintas, Lontan Sally, Lucille, God Bully, Miss Molly, y más de 20 canciones que estuvieron en los puntos más altos de esa época, que marcó todo un estilo de música rock and roll, que después, bueno, queda el recuerdo del inicio de todo eso, de la historia. Ese señor fue Little Richard. Fue cantar el rock. Club 60. Gigi Cale, músico y compositor y uno de los grandes fundadores del sonido Tulsa, que es el ritmo bien pausado y seguido, que generó un musical muy lindo con influencia del blues, country, jazz, que fueron los tres estilos que utilizó, creador de eso, un éxito, y también ha hecho para los Dire Straits, Eric Clapton, les ha escrito canciones. Y nunca le interesaron las giras, siempre le interesó las grabaciones y alguna... Vivía en una casa rodante, él vivía en una casa rodante y se iba donde quería, pero en casa rodante. Y no es porque falta de necesidad. Escuchamos uno de los grandes temas, uno de los grandes de esos temas de este señor, que Gigi Cale y Way More Blues, una música country más tirando, Somebody yours, oh, oh, oh, oh. Jimmy, he dead, he been a long time gone, been a long time gone, been a long time gone. If you wanna get to heaven, got a D.I.E., you gotta put on your coat and T.I.E. You wanna get the rabbit out of L.O.G., gotta make a commotion like a D.O.G., like a D.O.G. Like a D.O.G. Obviamente, por la Vox. Oh, what a night. Late December, back in 63. escuchamos a Frankie Valli y su Four Seasons, que es una banda estadounidense de rock and pop que tuvo éxito internacional en toda la década del 60 y 70. Este musical fue también recibió premios, y también el Jersey Boy, un tema que también recibió muchos temas, que ya lo vamos a escuchar un día, muy lindo. Y bueno, conocidos esos temas, fueron conocidos también en Brooklyn, en Broadway, perdón, que también tenían su propio Oscar para todos los actrices y cantantes y músicos. Broadway era el centro de la cultura de teatro, sobre todo del espectáculo del teatro. Así que, pero ahí se premiaba también la música, la interpretación, los papeles secundarios. Broadway también era una sucursal de lo que era Hollywood. Así que más o menos eso sucedía también con los premios que era como el Oscar de Broadway, ¿no es cierto? Así que bueno, Frankie Valli se había incorporado a Four Seasons y después quedó como solista, y los otros hacían acompañamiento. Ragdoll es uno de los grandes éxitos también de ellos, que lo vamos a escuchar, y Last Night, otro también que le recibió muchos premios. Así que eso fue Frank Valli, y sigue siendo, por supuesto, ¿no? Bueno, estás escuchando la FM Box 102.9. Puedes comunicarte con nosotros al 11 6400 70 47. Así que podés comunicarte, y si pedís un tema o querés hacer un comentario, a veces pedir un tema, a veces es un poco porque hoy hay sistemas que uno lo tiene en el momento, pero a veces no se consigue. Le digo que mucha música, sobre todo los 60, se va reemplazando por la más actual. Es natural. Vos en música del 40, hasta vos escuchás tangos del 40 ya cada vez menos, porque las generaciones del 40 también son más escasas, vamos a decir la verdad. Y entonces hay un nuevo mercado, un nuevo público, más que mercado, hay un nuevo público que también está deseoso de querer escuchar lo que hace 20 años atrás, en la persona de 50, 60 años, 40 años, escuchaba, bailaba o disfrutaba en la pileta, en el club, en cualquier lado, en una salida, o cuando iba a estudiar, o cuando se ponía a dibujar un arquitecto, o cuando estudiaba leyes un abogado. Se ponía la música suavecita, y quién no recuerda a Nora Perlé, ahora se me fue la, pero había dos o tres chicas que estaban de las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Una era Nora Perlé, la otra, bueno, qué lástima que no tengo. Bueno, lo vamos a es más, hay un tema que era de siete brujas, el perfume de siete brujas, que era un tema que abría siempre, era la cortina musical y recontra conocida, que identificaba a ese programa, que fue durante años, fue Nora Perlé, y la que me olvidé ahora, que justamente animaron durante esa noche, como en su momento era Hugo Guerrero Martínez y otros tantos que también estaban en Modar en la Noche. Bueno, hay un montón de músicos y de locutores, que eran los que manejaban la música de ese momento, porque estaban al día, y sus comentarios y todas esas cosas. Así que vamos a hacer el tema y vamos a recordar a esas tres grandes mujeres que en su momento la noche era acompañada por muchos estudiantes. Yo no era el más de estudiante, pero sí la escuchaba. No estudiaba mucho, pero sí escuchaba música. Pero le digo sinceramente, hacía compañía. Después le voy a contar una anécdota de un amigo mío, justamente con Nora Perlé, creo, estoy seguro. Bien, seguimos entonces con la música, queridos amigos. Oh, mirá vos. A ver, Charlie Pride. Cotton Fields. When I was a little bitty baby, my mommy would rock me in the cradle. And then old cotton fields back home. Well, I went to them cotton bowls to get a rot. Like you can't pick a very much cotton. And then old cotton fields back home. Yes, it

Desde el gobierno de Quilmes, estamos llevando el Estado a tu barrio con los operativos Quilmes Cerca, para que puedas hacer tus trámites sin moverte de tu barrio. Consultá próximas fechas y lugares en las redes sociales del municipio. En Quilmes estamos haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992 se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia. Divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas. Despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5, Quilmes, Centro. WhatsApp 11-4449-6948. estudiovaca@gmail.com. Teco Muebles, cristaleros, payut, mesas, sillas, todos los estilos, estilo campo, provenzal, restauración, pedidos a medida, colores a elección, laqueado, blanco, cedro, algarrobo. En Facebook nos encontrás como Teco Muebles, Ayolas 3130, Sarandí, Avellaneda. WhatsApp 11-33-17-69-82. Atención de lunes a sábados, el mejor producto y servicio, envíos a todo el país. Teco Muebles. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Bueno, amigos, sigue nomás Club 60 en la FM Box 102.9 de Quilmes para todo el mundo, y cuyo teléfono 11-6470-47. Bueno, vamos a darle ahora nada menos que, si yo no me equivoco, algo espectacular, ¿eh? ¿Qué les parece, Papo? Y un amigo que justamente un vecino es el autor. Julie Ruth es el autor. ¿Cómo? Fred Von Gusto. Ah, Fred Von Gusto antes. Ah, el primo. Bueno, entonces me estoy anticipando. De cualquier manera, le mandamos un saludo a Julie y a Vane Ruth, que son casa en country acá, quilmeños, viven en Bernal, amigos. Grandes músicos, buen compositor. Fue bajista él durante muchos años con Papo. Y él es el autor del tema Juntos a la Par, que después lo vamos a escuchar. Ahora, les quiero recordar una cosa, amigos. Si querés promocionar tu negocio, tu servicio, tu local, lo que vos fabricás, vendés, podés hacer calcomanías, stickers, esmerilados, ploteos, impresión 3D, llaveros, banners, lonas impresas, todo con Vixen Calcos. Vixen Calcos te hace todo eso, te lo hace con buenos precios, lo mejor. Si no estás conforme, no lo pagás. Y cuyo número de teléfono es 11-35-56-40-57. Repito, es para consulta, podés decir qué lo querés hacer. Te lo diseña, vos lo ves, lo consultás, te puede dar algunas ideas. Y después vos le das para adelante. Te recuerdo, 11-35-56-40-57. Te puede ir a visitar un asesor y te va a darte ideas y precios y demás cosas. Te puede dar algunas cosas que a veces ellos las saben y uno no por ahí no la interpreta así. Así que Vixen Calcos, un abrazo, amigos. Seguimos adelante con entonces ahora sí con Club 60. En la FM Box 102.9, como todos los martes, a partir de las 16 a las 18 horas, donde tenemos presente que también el señor Damián Espadea nos permita escuchar buena música. La música la pongo yo y las teclas y todo eso la pone, y los Viti, él toca el piano, justamente, no el piano el que conocemos con tinta, ese es otro, no, él no, es un hombre, él admite que alguna vez estuvo tomando mate en alguna, pero yo no me meto en eso. Sí, en lo que él hace acá y lo hace muy bien. Fred Bongusto, este notable cantante italiano, el gusto de ser primo, así decía mi viejo. Y tú que te sientes divina es el título. Y Fred Bongusto es el que lo canta. Y nosotros lo vamos a escuchar. Me dicen mi divina. Voglio più pensare a te, non voglio più soffrire per te, è meglio andarsene perché tu sei così frivola con me e non capisci che il mio cuore a desiderio di calore. Tu che ti senti divina, solo ti fascino, nutri se t'amo più di sempre, addio per sempre, amor. Tu che ti senti divina, solo ti fascino. Voglio più legarmi a te, anche se t'amo più di sempre, addio per sempre. Obviamente, por la Vox. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Ella es mi felicidad, nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Mil caminos desandar, pero no perdí ese héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? como el juntos a la par y caminos de desandar. Pero no, no, no perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Club 60. Fagulhas, pontas de agulhas, brilham estrelas de São João. Babados, shorts e chachados, segura as pontas, meu coração. Bombas na guerra, magia, ninguém matava, ninguém morria. Nas trincheiras da alegria, que explodia era o amor. Nas trincheiras da alegria, que explodia era o amor. Fagulhas, pontas de agulhas, brilham estrelas de São João. Babados, shorts e chachados, segura as pontas, meu coração. Sí, señor, Gal Costa, que te comento cuál es su verdadero nombre. María de Gracia Costa Peña Borges. Burgos, perdón. Tiene nombre. Es cantante brasileña, sí, señor, brasileña, que inició su carrera artística en 1964 y la sigue hasta el presente. Y entre sus temas más destacados se encuentra Vapor Barato, Meonomes, Gal, Baby, Lluvia de Plata, Lluvia de Plata, que es una que pasamos hace poco tiempo. Está la que es Festa do Interior, es una música, claro, es una marchiña. Y por supuesto, y actuó también en ella nació en San Salvador de Bahía, junto con Caetano Veloso, María Betaña, Gilberto Gil y otros. Le estamos hablando de los que conocen la música brasileña, estamos hablando de los monstruos de la música, ¿no? Y de la poesía faltaría nada más que Toquinho y Vinicio de Moraes. Pero, y algunos que también hecho, João Gilberto, bueno. Entabla una amistad que hasta nuestros días sigue firme ese grupo y siguen haciendo. Bueno, ella hace un repertorio muy romántico. También hace, tiene mucha versatilidad porque su voz posee una afinación sin par. Ustedes la habrán escuchado recién. Impecable la voz, en toda su extensión. Gal Costa, Brasil, está presente también acá en Club 60 y por supuesto aquí en Quilmes en la FM Box 102.9 de Quilmes para todo el mundo. Seguimos con la música, amigos. Eddie Floyd, sí señor, nos regaló Toco Madera. ¿Qué es? Sí señor, Toca Madera. Así que, cabarete. No, cabarete. No, ¿cómo es? Cabalero, ¿no? Cabalero, perdón. No, cabaretero. se corrió el coágulo, amigos. Cabalero, sí señor, Toca Madera. Siempre para que le dé suerte. Y ahora un clásico también versionado en muchas veces y en muchos momentos del tiempo, de Ronette, que es un grupo femenino estadounidense, lograron colocar nada menos que 9 temas entre los 100 éxitos mayores de la Billboard en Estados Unidos, y muchos de esos están entre los primeros 40 éxitos. Así que los Beatles en su gira por el país, que fueron más o menos unas 18 presentaciones, la tuvo a ellos como nosotros les llamamos telonera. Ellos hacen abren el espectáculo, lo abren justamente de Ronettes, grupo afroamericano con una voz muy muy muy versátil también. Ronettes y el clásico The Locomotion. So come Club 60. Todos los martes de 16 a 18 horas. Camino que seguí vacío está sin ti. No lo creas, por favor, que mi vida sin tu amor también fue feliz. En mi vida habrá quizás lugares en que yo encontré tal vez lo que no tuve ayer. Pude al fin tener sin ti momentos de emoción y amor que yo jamás podré olvidar, pues mi vida sigue igual que ayer, en el roce de otra piel que llegó sin quererlo. Yo sentí la vida alrededor. Quedó en mí cuando al fin te fuiste tú. También tu maleta se llevó mi dolor. Y si alguna vez oirás que estando junto a ti, tal vez habría más calor. Muy bien, amigos, estamos escuchando los Mustangs. Los Mustangs es un grupo de musical español de la década del 60 hasta la actualidad. Forman con una formación básica, ¿no? Primera guitarra, segunda bajo y batería. Luego comenzaron inspirados en el éxito, hacían instrumental nada más, inspirado en el éxito de los Shadows en ese momento, en los 60. Shadows, un grupo también instrumental, que luego le agregó Cliff Richard, que conocido después, mucho tiempo cantó con ellos y después fue solista Cliff Richard, ¿no? Hasta que le interesó un intento, hacer sus primeros temas eran en lengua extranjera. Hasta que se decidieron en traducir al español todos los éxitos del momento. Solo unos 15 temas son propios. Los demás son todos de tipo inglés y sobre todo estadounidense. Al cumplir 40 años, en el 2000, se mandaron a una fiesta donde vinieron todos los artistas más importantes de Europa a compartir con este grupo español. Y hoy sigue Mustang, sigue todavía entretoñéndose, haciendo todavía shows, tanto televisivos como personales, también en Europa y en sus zonas vecinas a España. Bien, eso es lo que escuchamos y vamos de los Mustang. Hay mucha producción, no solo éxitos, ya le decíamos, internacionales, que correspondían a otros artistas, a otros intérpretes, sino que también ellos están hechos también una cantidad de interpretaciones o de composiciones, más que nada, que los vamos a disfrutar también porque tiene muy, muy buen nivel, ¿eh? Así que bueno, amigos, seguimos acá en Club 60 compartiendo con ustedes esa música que alguna vez quisiste escuchar y si no quisiste, por ahí no la pensaste también, pero hoy lo tenés. Así que todos los martes, si vos querés, a partir de las 16 horas, estamos acá. Tanto Damián como yo estamos acá, el señor tocando las teclas, yo trayendo la musiquita, nos juntamos y le damos música para compartir con todos ustedes. Bueno, seguimos con la música, don Damián. ¿Qué tenemos ahora? ¿El Barry White? Oh, qué noche para ir a bailar. Tonight estamos escuchando a Barry White. En realidad es Barrence Eugene Carter. Ese es el verdadero nombre de Barry White, que un exitoso cantante, sin duda alguna, músico del género soul a partir de fines de los 60 hasta los 80, inclusive caracterizado por un timbre de voz muy bajo, muy grave, bueno, todo lo vemos, lo escuchamos, y ronco también, podríamos decir, ¿no? Ganó muchos premios, sí, seguramente, y con gran reconocimiento por el público romántico, que profundizaba con romanticismo bastante profundo, con una juventud complicada, porque estuvo también, le pusieron los fierritos también, estuvo preso, confesó que de su decisión, increíble, ¿no? Según él, manifestación, dice, su decisión de un cambio de vida fue al escuchar el tema Ahora o Nunca de Elvis Presley, Now or Never, que dijo, es, o tomo la decisión ahora o nunca. Se ve que él escuchó ese tema, yo la letra no la tengo presente, pero sí que ese hombre la escuchó en prisión y decidió escuchar esa prédica, podemos decirlo así de una manera, y en 1969 arranca cantando, creo, la Love Unlimited, que es fue un grupo, un trío formado por él, obviamente, y luego con otro muchacho y la hermana de este muchacho, que terminaría siendo la esposa de Barry White. Logrando en 1972 su primer gran éxito internacional, que derivó después en la creación de lo que fue la orquesta Live Love Unlimited. Y el resto de la historia ya la sabemos, y si no, después las contaremos en otro momento, porque vamos a seguir escuchando música, que para eso estamos acá. Un abrazo, amigos. Vamos. Club 60, obviamente, por la Vox. I like the way you walk. I like the way you talk. Let me hold your hand. Try to understand. I want a boy like you to tell my troubles to. Don't be afraid. You heard what I said. Let the four winds blow. Let them blow, let them blow. From the east to the west, I love you the best. Let the four winds blow. Let them blow, let them blow. From the east to the west, I love you the best. Let me hold your hand. Try to understand. I want a boy like you to tell my troubles to. Don't be afraid. You heard what I said. Let the four winds blow. Let them blow, let them blow. From the east to the west, I love you the best. Sí, señor. Brenda Lee. Brenda Lee, sí, nacida en 1944 en Atlanta, y de muy pequeña, porque ya hay películas, videoclips, donde ella muy niñita y ya empieza a arrancar, a cantar, y está grabado porque ha grabado temas, ¿no? A los 13 años ya debuta en arrasando en las listas con temas como Jambalaya, Dinamita. Dinamita fue la que después le valió el título de Dinamita Lee, porque fue un éxito total. En realidad fue el ídolo de la adolescencia, más que, y después, por supuesto, la juventud. Y hacía después ella misma transformó toda esa música para adolescentes, estamos hablando de 13, 14, 15 años, la transformó después en románticas, en temas muy románticas, con una voz muy particular, de una rara voz que llega digamos, a niveles impresionantes. Hizo teatro también, cine, donde hizo de Dorothy en El Mago de Oz, la película para niños. Actuó en muchos espectáculos a beneficio y sigue actuando todavía, justamente esa camada, como hablábamos siempre, de gente que luego de haber hecho toda una carrera, agradeciendo al público y a la sociedad que le ayudó al éxito y a su fortuna, obviamente, actúa de forma gratuita ella para con otros amigos y hacen esas caravanas de buena voluntad para juntar dinero para los centros así de beneficencia, hospitales y lugares de reposo para excombatientes o gerontes, ¿no? Obviamente. Así que eso es lo que es Brenda Lee, nada menos, y nos regaló un tema también muy útil, muy, muy escuchado, que deja que soplen los cuatro vientos, es decir, que vengan los vientos de cualquier lado, que ellos van a seguir adelante. Eso es muy lindo. Así que bueno, eso es lo que podemos decir de Brenda Lee, porque hay mucho, toda una historia, pero ahí lo paramos. Get it almost every night, and when that moon gets so big and bright, it's a supernatural delight. Every border was dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep things loose. They keep things alive. Everybody was dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. Everybody feeling warm and bright. It's such a fine and natural sight. Everybody dancing in the moonlight. We like our fun and we never fight. You can't dance and stay uptight. It's supernatural delight. Everybody was dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. Everybody feeling warm and bright. It's such a fine and natural sight. Everybody dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep things loose. They keep things alive. Everybody was dancing in the moonlight. Everybody dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and bright. It's such a fine and natural sight. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Salesman talking to me, trying to run me up a creek. So you can buy it, go and try it, you can pay me next week. Too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved in. Blonde hair, good looking, trying to get me hooked, want me to marry, settle down and get a home and write a book. Too much monkey business, too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved in. Pay phone, something wrong, dime gone, will me order, sue the operator for telling me a tale. Too much monkey business, too much monkey business. Elvis Presley es un poco como la traducción no en nuestra interpretación argentina o latina no tiene una razón, porque es un negocio de monos más o menos, ¿sí? Es demasiado, es mucho de negocio de monos. No sé si es una chantada, lo que quiere decir que es una chantada. Much, yo qué sé, too much monkey business. Entonces, no. Cuando vos lo traducís, es demasiado negocio de monos, como si fuera demasiado berretón, porque vender monos, no sé, me parece. En nuestra interpretación, no sé, esa fue es el título. Claro, demasiado mono este negocio. Bueno, acá tenemos la creatividad. Sí, tenemos mucho negocio para mono, no sé, ¿vio? Podemos parecer a delirar con los títulos, pero el verdadero título es Tomás, es de Mackey Business, así que no sé qué quiere decir, pero eso sí, seguro sabemos que fue Elvis Presley. Así que bueno, y Brian Hyde, pues bueno, un clásico, ¿eh? ¿Quién le digo algo? ¿Le parece? Bien, entonces hablemos que es un cantante pop de Estados Unidos, ha sido en el año 45, particularmente exitoso durante la década de los 60, por una voz muy particular que tiene su primer y mayor éxito. ¿Se acuerdan ustedes? Todos los escuchamos este tema, Bikini Amarillo a Lunares, e interpretado por más o menos 15.000 artistas distintos en diferentes ritmos. Que alcanzó el número uno en Estados Unidos, como iba a ser, y en otros y en varios países, entre ellos el Reino Unido también, que era bastante difícil con este tipo de canciones. Estaba en plenitud Dave Clark, Beatles y tantos otros, ¿no? Otro éxito fue Sellado con un Beso, y un tercero y notable éxito fue Recién Llegó Ginny. También es un tema que también los tres los tenemos, así que lo vamos a ir pasando en próximas presentaciones, y tuvieron muchos éxitos estos temas, y entre 1965 y 69 también hicieron muchas giras nacionales e internacionales, y hoy está prácticamente descansando de todo ese trabajo, ¿no? Calculando que del 45 tenemos una punta de años ya con 75 76, Pirulo ya está decidió descansar. Así que bueno, estamos escuchando a Brian Hyland. Este es Guarda tu corazón para mí. Ese es el título. Walk along the lake with someone new. Have yourself a summer flame or two. But remember I'm in love with you, and save your heart for me. When the summer moon is on the rise and you're dancing under starlit skies, please don't let the stars get in your. Save your heart for me. When you're all alone, far away from home, someone's gonna flirt with you. I won't think it's wrong if you play along. Just don't fall for someone new. When the autumn winds begin to blow, summertime is long ago. You'll be in my arms again, I know. So save your heart for me, darling. Save your heart for me. Please remember I'm in. Obviamente por la Vox. Yo te di mi amor. Después, sin querer, te perdí. No creí que el amor existía, que también lloraría por ti. Mas todo pasa, todo pasará, y nada queda, nada quedará. Solo se encuentra la felicidad cuando se brinda el corazón. Volveré a querer algún día. Ahora sé que no voy a llorar si en mí ya no hay alegría. La esperanza me hace gritar. Mas todo pasa, todo pasará, y nada queda, nada quedará. Solo se encuentra la felicidad cuando se brinda el corazón. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Muy bien, escuchamos a Matt Monroe, un cantante inglés que acá en Argentina particularmente tuvo un éxito en la década del 60 muy, muy grande. No había tema, que, obviamente en castellano, ya había aparecido ya muchos intérpretes, muchos artistas ya cantando ya en español o en castellano, como quieran llamar, pero ya habían dejado ya justamente de interpretar las canciones solamente en su idioma original de la canción. Matt Monroe en Reino Unido, también en Europa, tuvo un éxito notable por su voz. Y acá en Argentina, le digo que arrasaba. Todos los que tenemos unos años lo hemos bailado, todos los temas, y los hemos escuchado, y también su letra también la sabíamos de memoria, precisamente porque era en ese momento primero una voz privilegiada y después un ritmo y una canción que traducido en castellano tenía más aceptación de nosotros, porque no todos sabíamos inglés, ni de casualidad. No era como ahora, que es tan necesario, que ya los chicos en el jardín o en el coche ya empiezan a aprender en inglés. Así que Matt Monroe, bueno, ha marcado también toda una época acá en Argentina con la juventud de esa época. Matt Monroe, seguimos entonces en Club 60, queridos amigos, en la FM Box 102.9. Escuchamos, nos vemos siempre todos, nos escuchamos, mejor dicho, todos los martes a partir de las 16 hasta las 18 horas, compartiendo la buena música. Si quieren escuchar alguna cosa en particular, algunos temas o algo, por favor, llamen, no hay ningún problema. 11 6400 70 47, pueden llamar, pedir un tema y les preparo un par de temas del cantante o ritmo que ustedes prefieran. ¿Sí? Bueno, seguimos con la música, todavía nos quedan unos minutos para disfrutar. Escuchamos al Trío Galleta, fue una banda argentina originaria de Mar del Plata, formada en 1969, se convirtió, eso sí, en uno de los principales grupos de la era beat de fines de los 60 y principios de los 70. Siempre cantaban en inglés, lo cual, sumado a su estilo, en una mezcla de soul, rock y rock and blues, los hacía una banda con mayor sonido extranjero que resaltaba, obviamente, en el ambiente musical de la época, ya que por esa época, valga la redundancia, eran tiempos en que los músicos argentinos estaban abandonando la práctica de cantar el inglés, como les decía recién. Como curiosidad, es que incorporaron a otro integrante y se dieron cuenta que ya no podían llamarse, como nos grabaron este tema, Trío Galleta. Entonces le cambiaron el nombre a la banda en Galleta solo, para darle incorporación a esas cuatro. Temas como Estoy Herido, Acércate Dulcemente, Soy Tan Feliz, Volviendo a Indiana, el que escuchamos, Darling, Darling, son temas que han marcado también toda una época, y ellos siguieron resistiendo el canto en inglés, ¿no? Obviamente decidieron seguir cantando en inglés, y bueno, y fue esto lo que facilitó que ellos se distinguieran más que nunca con esto. Bueno, nos vamos entonces con Bobby Vinton. ¿Le parece, don? Y nos despedimos ya, ¿le parece? Sí, señor, con esta música, Bobby Vinton, que le rendimos un homenaje a la Sociedad Coral Italiana de Giuseppe Verdi de Bernal, porque los bailables de nuestra adolescencia se hacían los domingos en la zona, en la hora temprana, vespertina. Entonces, cuando sonaba este tema, quería decir que hay que irse, había que irse porque ya se terminaba. Nos reíamos porque nos quedábamos algunos mirando, porque los que eran nuevitos seguían bailando este tema, tratando de arreglar con la chica algo, o por lo menos siguiendo como si era normal. Y era ya que ese era el código para decir, acá se terminó, porque ya eran las 11:30 de la noche. Mira qué tiempo, qué época, chicos, con los que me escuchan. Ahora ni la previa empieza, es ahora. Bueno, no quiere decir, no es malo, es distinto, por eso. Después cada uno lo acepta como viene. Yo le tengo miedo, sí, a la violencia, ¿no? Me preocupa la violencia de la muchachada y de mucha gente grande también, Ojo que no es todo culpa de los chicos, Hay tipos bastante grandes que peinan canas y todavía hacen boludeces. Perdona la expresión, boludez está aceptada por la Real Academia Española. Pero bueno, terminamos la cháchara agradeciéndole, como siempre, a Damián la colaboración que está poniendo en que este programa se pueda hacer real. Agradecerles a ustedes, los que nos están escuchando, gracias. Y si el barbudo, como digo siempre, si el barbudo lo permite, el próximo martes estamos con mucha música y quizás con algo un poquito más diferente. Vamos a ver si lo prometemos acá, porque estábamos hablando con Damián, es un tipo de muchas ideas, de muchas inquietudes, y la verdad que escucharlo, porque esto produce clics que también hacen que no, que sí, que sea, quizás no se note la diferencia, pero nosotros creemos que puede ser un mejor servicio de musical para vuestros oídos, vuestro corazón y vuestros recuerdos. Hasta el próximo gran martes. Gracias, Damián, como siempre. Muchas gracias a todo el público y chau chau. Hasta la próxima. Chau chau. Velvet through my teeth. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari.